Hola, esto es Shit en la Irola Irratia, aunque también es posible que lo estéis escuchando en Bistu Irratia, en Contrabanda FM o incluso en Radio Almaina. O si no, pues bueno, de alguna otra manera. Hoy vamos a tener, pues bueno, la mierda de siempre aproximadamente, con diferentes nombres y alguna que otra fecha distinta. Vamos a tener singles, esos, vamos a tener 10 pulgadas, nuevos LPs, discos antiguos, versiones, grupos viejos haciendo temas nuevos. Bueno, vamos a tener, pues eso, la misma mierda de siempre. Y vamos a empezar con uno de los fallecimientos más recientes, que es el del amigo, el New York Doll, David Johansen, que pues ha fallecido hace poco, el 28 de febrero, a los 75 años. Vamos a recordarle con uno de sus alter egos, llamado Buster Poindexter, y que sonaba así. Break up the house. Well, over at my house, every night you can bet we have a meeting or some kind of fight. They're breaking up the house. Every night. Yes, they're breaking up the house. Every night. If we don't have a meeting, they're gonna have some kind of fight. Well, Monday it's this, Tuesday it's that, Wednesday it's the neighborhood chewing the fat. They're breaking up the house. Every night. Yes, they're breaking up the house. Every night. They open up a bottle and everybody gets real tight. Sí, el último New York Doll, después de pues el reciente también, bueno, más o menos, fallecimiento del amigo Sylvain, nos abandona también David Johansen, pues que eso, con 75 tacos, y le estamos escuchando aquí pues en ese disco que, bueno, en esos discos que sacó, con un rollo más swing, pues bueno, en torno a la fiesta, con un tupé que se ponía, bueno, se levantaba el pelo, porque no, que normalmente pues tenía en plan más, un poco bastante más salvaje, a lo Muñica, como tenía con los New York Dolls. Y bueno, ya que estamos, también vamos a escuchar otro tema de este Buster Happy Hour, que sacó en el 94, era el tercer disco que sacaba con, bueno, con este formato. Y entre las versiones que tenía por ejemplo una versión del Butcher Pete de Roy Brown, que en su momento también hicieron los Cramps, como una cara B. Y bueno, algún tema también de Luis Prima, me parece. Y bueno, vamos a escuchar uno de los temas más o menos originales del mismo, que es este Doing What I Please. Hago lo que me place. ¶¶ being single, conscience at ease. I'm free to mingle, I do what I please. When I'm out late nights, no one has my keys. Yeah, I keep my date nights doing what I please. You know, I don't have no star boarders, 'cause they keep you on a shelf. And I ain't taking orders, so I just go along enjoying myself. Should I go sailing across seven seas, no one can stop me doing what I please. Have romances just like a dog has fleas. Yeah, I'm taking all the dances, 'cause I do what I please. I blow into these parties just like a reckless breeze. I outsmart all these other smarties, 'cause I do just what I please. You know, where there's no action, you'll find there's blues about, and I get my satisfaction only when I'm stepping out. And whenever I get tipsy out at one of these jamborees, no one can stop me, 'cause I do what I please. Seven seas, no one can stop me doing what I please, yeah. Y del amigo David Johansen vamos a un nuevo trabajo de, bueno, el regreso de BDK, un cantante francés que se ha unido a los UFOs, así como suena, UFOs con tres Zetas al final. Y tienen un single que sacaron el verano pasado. En la cara es este You Move Me Baby. Should I be a member flip? But you ain't all alone, and me was walking on my own. Come on, baby, rock the baby, rock the baby, we're killing me, boy. Oh, no. always got you on my mind. When will you win the circle down? Well, you made me like a clown. You move me, baby. You rock me, baby. You hug me, baby. You kill me, baby. BDK, que igual alguno alguna os suena de pues anteriores aventuras desde Rockabilly, que bueno, ya tiene el pelo blanco y de hecho recuerda un poco a, bueno, me ha recordado un poco a Ron Ward, que fuera cantante de Speedball Bibi, que es posible que si nos da tiempo también le escuchemos hoy, por desgracia no porque hayan sacado un nuevo disco, pero bueno, eso es otra historia. A lo que voy, BDK, cantante francés que, pues aparte de los Blue Devils, en una banda en la que estuvo al principio, luego cuando se separaron formó ese combo que se llamaba Roller Coaster, y con ese nombre pues bueno, sacaron unos cuantos discos muy muy muy guapos, en los cuales contaba con un saxofonista que es el que está pues desde entonces en muchos de sus proyectos también, y en este nuevo también, Frederick Brisson, también llamado Grand Sibley, y un montón de cosas que de hecho con tantos seudónimos a veces pues es un poco difícil saber quién toca dónde. Pero bueno, después de muchas confirmaciones, sí, en este nuevo proyecto que se llaman Los UFOs, escrito, pues bueno, las tres letras de UFO, que en este caso no es lo de objeto, bueno, lo de los ovnis, sino que significa Unique Fucking Obsession, y bueno, acabado con tres zetas al final. ¿Qué es? Pues bueno, es un combo más menos garajero de lo que eran los Roller Coaster y más tirando hacia pues bueno, un rockabilly bastante clásico, porque bueno, tienen contrabajo, que es el contrabajista Fischel, se hace llamar, luego el batería es Tantam Terrick, que es también de pues el que era batería de los Roller Coasters, y por último, aparte bueno del propio BDJ, a la voz pues tendríamos a la guitarra Benny de Jong, que le tenemos, bueno, entre otros proyectos también, aparte de estos UFOs, ha estado en los Dustaphonics, quizás es la banda así como más conocida, de la cual, por cierto, rizando el rizo, estuvo este hombre, ¿cómo se llamaba? Iván Serrano, que también, pues bueno, acabó en los Dustaphonics, pero que en sus inicios formó parte de los Blue Devils con BDJ. Pero bueno, dicho todo esto, la cuestión, lo bueno es que tiene nuevo disco, como os digo, que sacaron el verano pasado del 2024 en el sello Sound Flat, o uno de estos sellos que suelen sacar mucho garaje y bueno, y como vemos también algo de rockabilly. Vamos a escuchar la cara B, porque casi diría que está hasta mejor que la A. BDK Drives the UFOs, esto es Wake Up Honey. Something you're down. Wake up, BDK, y al final, no sé si, no, al final tampoco lo he dicho, el saxofonista que eso también formaba parte de los Roller Coaster, aunque estos son los UFOs, Frederick Brissaud, también pues es el actual saxofonista, y bueno, desde el principio, vamos, de ese trío llamado Weird Omen, también francés, que pues bueno, ya... se les ha visto en directo por aquí y han dejado muy buen sabor de boca. Y luego también hay que decir que está, pues bueno, porque al final, pues eso, este mundo es muy pequeño. Y por ejemplo, este disco, este single de este proyecto, lo ha grabado Remy Pablo, que es pues precisamente el batería que le acompaña a Frederick en Weird Omen, y que es también el batería por el otro lado de los Anomalies. Pues lo dicho, todo buenos buenas relaciones. Y nada, dicho, ah bueno, y también pues que siempre lo comento porque no deja de ser también un dato importante, formó parte Frederick con el saxofón de los Shrines de King Khan hace ya muchos años, aunque no sé si se seguirán de vez en cuando reuniendo y haciendo algún que otro concierto, pero bueno, formó parte de esa gloriosa época de King Khan. Dicho eso, seguimos con más novedades de la mano de los Cheater Slicks. Ya volvieron hace poco con un nuevo LP y otro colaborando con un cantante, y ahora tienen un nuevo single, I Am Low. I'm on one. I love all that I Los Cheater Slicks, nuevo single, y no sé si, bueno, un poco más vivos, igual que en sus últimos trabajos, que ya llevan sus añitos, llevan desde el 87, ahí cuando se formaron en Boston. Y ahí siguen los hermanos, que en esta ocasión, pues bueno, han colaborado, como en último LP, siguen colaborando con, pues por ejemplo, al bajo tienen a James Arthur, mítico también músico tejano, si no recuerdo mal ahora mismo, que pues bueno, que estuvo en los Necessary Evils y en un montón de bandas muy peligrosas de los 90, y que hace tiempo sacó uno de sus discos en solitario, que por desgracia pues no ha tenido, por diferentes razones, continuidad. Pero bueno, ahí estaba acompañándoles al bajo. Y bueno, en el otro tema, en la versión que tienen en la cara B de Bob Dylan, del rock and roll de Bob Dylan, aparece también otro invitado, Will Foster, al piano, pero aquí en este que escuchábamos estaba ese saxo un poco noise, así free jazz, que era obra de un saxofonista llamado Bob Hutt. Escrito las dos últimas letras con, bueno, repetidas, el Bob con dos B's y Hat con dos T's al final. Ya os digo que bueno, la cara B también está interesante, pero la reservaremos para otro momento, porque hoy no va a poder ser. Pero vamos a continuar hablando, ya que hablábamos de los Cheater Slicks, nos va a servir para hablar de nuestro siguiente protagonista, el amigo John Spencer, de la Blues Explosion, y también de Pussy Galore, que son a los que vamos a escuchar ahora, y luego os explico por qué. Vamos a oírles pues en sus inicios prácticamente. El EP Pussy Gold 5000, que sonaba así en su lado más brutal. Get Out, Pussy Galore. Pues sí, así de salvajes estaban los Pussy Galore en sus buenos momentos, porque también luego la verdad es que hay veces que era para matarlos. ¿Por qué Pussy Galore? Que precisamente se estaba juntando ahí con Ty Warner. Pues porque hace poco, el último proyecto de John Spencer, que bueno, pues es John Spencer tal cual, acompañado de pues la banda, la sección rítmica de los Bobby Lees, es decir, Kendall Wayne al bajo y Marky Spider Bowman a la batería, es decir, pues bueno, pues eso, la sección rítmica de los Bobby Lees, recientemente se juntaron en un programa de radio Aparte de, pues bueno, lo que presentar lo que es su el nuevo disco que acaban de sacar bajo el nombre de John Spencer, ese Sick of Being Sick, pues resulta que parece ser que estaba cerca. Tenía que estar cerca porque le llamaron a Ty Warner, un cantante que tuvo un pequeño hit un pequeño éxito en los 60, y le invitaron a tocar precisamente ese clásico que tiene, que es el I'm No Count, un tema que sacó originalmente en el 65 y que la verdad es que como muchos de estos grupos que hubo en los 60, y ahora también ahora también pasa, sacaron varios temas y pudiendo tener de alguna manera algún éxito, después pasaron al olvido y hasta a día de hoy casi. En el caso de este hombre, quizás le han recuperado en varias ocasiones, y la cuestión está en que concretamente John Spencer, ya en su época de Pussy Galore, estamos hablando de los finales de los 80, recuperaron ese tema de Ty Wagner, el No Count, y lo grabaron en ese disco, en ese EP que hemos escuchado de Pussy Galore. Lo que pasa que, la verdad, está grabado, es como una especie de añadido en directo y suena un poco desastrosamente. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a recuperar precisamente el tema de original de Ty Warner y cómo sonaba ese single en el año 1965. Estaba acompañado, la verdad es que se debía de acompañar de varios músicos de sesión. En este caso los llamaba los Scotchmen, pero tampoco ha trascendido mucho quiénes podían ser. I'm a No Count, Ty Warner. Boss gone 7 years ago. Forefathers left their homes to roam. Light bright is awfully dim. I'm a no count, just like them. Toe, it sticks through. Ain't had a haircut in 4 years. You can't even see my ears. Set me free. Said sorry, that's the way it's gotta be. I was so broken up I couldn't talk. Grabbed my things and I took a walk. No count, no count, you better move on. No count, no count, you better be gone. No count, no count, I'll show your face. I'm a no count, I gotta leave this place. I don't wanna be around no more, baby. Un tema que es clásico también, tema de estos que aparecen en recopilatorios de temas perdidos de los años 60 o incluso 70, de los cuales se hizo especialista Tim Warren a finales de los 90, y a principios y finales de los 80 también. Concretamente este entró dentro del Teenage Shutdown, el volumen 4 que sacó la Creep en el año 98 y que precisamente llevaba como subtítulo I'm a No Count, el tema de de Ty Warner, aparte de también pues el dibujo de la galleta en la portada. Y lo curioso del que la foto de ese disco, de ese recopilatorio, era The Q and the Mysterians, la banda también que, bueno, dentro de lo que es el garaje, pues quizás tuvieron más reconocimiento que todas, que muchas de ellas. Pero lo curioso es que salen en la foto, pero en el disco no. Eso sí, el disco está lleno de temas pues clásicos, de esos que pues cualquier grupo de garaje que se precie pues ha hecho alguna versión de ellos. No voy a decir, bueno, diré por ejemplo el We Are Pretty Quick, que es uno de los más conocidos, el Bad Woman de los Fallen Angels, me parece que eran, varios temas que, sobre todo, una vez que uno los escucha, dice, hostia, este es un temazo de esos escondidos. Y bueno, no nos vamos a ir por ahí, porque, bueno, ya que estamos, vamos a seguir recuperando a este hombre, a Ty Wagner, que, como os digo, sacó este single que acabamos de escuchar con una cara B en el 65, en un sello raro llamado Chattahoochee. Y por lo visto debieron hacer muy pocas copias, y debía de ser hasta casi complicado hacerse con copias del single en su momento. Y a pesar de ello, pues bueno, tuvieron un pequeño hit, por lo menos a nivel local. Y al año siguiente, bueno, en el año 67, sacaron un nuevo single. Bueno, o sea, grabaron un nuevo single que no vio la luz, flipa, hasta el año 2013, en el cual, pues eso, un pequeño sello, un pequeño sello que se llama, por cierto, UT Records, Ugly Thing Records, me parece, recuperaron estos dos temas que, ya os digo, estuvieron durante todos esos años perdidos. Y lo fuerte no es eso, lo fuerte es que son dos pedazos de temas. Vamos a empezar escuchando la cara, este Misery Train, que suena así. Es Ty Wagner, en este caso, pues bueno, sin banda, bueno, con banda de acompañamiento, pero me imagino que también, pues eso, músicos de estudio. Come again. She started low. I recall. Este sería en tercero, el tercer single que sacarían. En el 66 sacaron otro, Slander, I Think I Found Love. Y este tercero, que os digo, que hasta el 2013 pues no vio la luz, y que contaron con, pues bueno, otro pequeño momento de gloria, en el que fueron acompañados encima de una banda llamada Los Slots, tocando, pues bueno, su clásico, el I'm Not, No Count, y bueno, y alguno más de sus pocos temas, pero ya os digo, bastante guapos. A lo que os iba, también el John Spencer, pues aparte de Pussy Galore, les ha ido acompañando, reconociendo la labor de este hombre, porque ya con Pussy Galore hacía la versión del tema, pero es que luego con los Hitmakers, que es una de las otras bandas que ha tenido hasta ahora, pues también, y me imagino que con la Blues Explosion, alguna que otra vez también le ha hecho una versión, por lo menos en directo. A lo largo de todos estos años, pues según él, ha debido de seguir haciendo música, pero bueno, tampoco de una forma muy prolífica, y bueno, discos desde luego no ha sacado. En su canal de YouTube, en su canal de vídeo, ha recopilado, pues no da para más de 10 temas, entre ellos es los que estamos escuchando y el tercero que vamos a escuchar ahora mismo. Y luego, bueno, sí que es verdad, sí, algunas canciones tiene así sueltas en las que suena pues a más de un sonido, yo creo que de los 80, haciendo versiones, bueno, versiones, sí, bueno, sí, son versiones, algunas de ellas son versiones y con un toque en plan a lo T-Rex, pues eso, ese rollo glam, y con un toque espacial. Bueno, unas cosas un poco, digamos, diferentes, pero que tampoco, la verdad es que tampoco están mal. Pero bueno, nos vamos a centrar ya en lo último, que es, vamos a escuchar la cara B de este otro, de este single, del Misery Train, que pues también es un pequeño cambio de sonido, pero suena así. Soul Exercise, se llama esto. Stay Wagner. Turn out! Estáis escuchando Shit, la Irola Irratia, el 107.5. Este era Ty Warner, que, vuelvo a decir, pues si no ha quedado claro, sí, es un disco que se grabó en el 67, pero que por diferentes razones, hasta el año 2013, pues no salió a la luz. Estábamos hablando de eso, de que pues coincidieron John Spencer con su nuevo proyecto, presentándolo en una radio, y bueno, contaron con él. Os recomiendo que si os interesan pues lo que acabáis de escuchar y lo que hace John Spencer, pues hombre, la verdad es que es para verlo, porque es hasta emocionante ver cómo pues el hombre, claro, que tienes ahora sus añitos, pues le reconoce ese detalle que ha tenido John Spencer, que por otro lado, pues la verdad es que lo lleva haciendo durante mucho tiempo, ese reconocimiento, que por un lado me imagino que también, pues también a él de alguna manera le viene bien, ¿no? Como por ejemplo cuando se juntó a R.L. Burnside o a Andre Williams, que bueno, a mí lo que más me interesa desde luego es que el resultado normalmente, pues bueno, era muy, muy, muy bueno. Dicho eso, pues ya que estamos, vamos a escuchar a John Spencer, tanto que hablamos de él, pero ahora con lo nuevo que es este Sick of Being Sick, que ya os digo que ha montado con la pareja esta de los Bobby Lees, que bueno, que al fin y al cabo es un poco como si fuera su nueva blues explosion. Esto se llama Guitar Champ. Spencer, y como estamos ya también con él, aprovechamos para, de la misma manera que él tiene pues en más de una ocasión colaboradores especiales, él también ha colaborado en bastantes cosas, y la última de ellas es el nuevo disco es el nuevo disco de los Limiñanas, el grupo, este dúo francés, que bueno, es un dúo, pero que bueno, ya en escenario, en directo, suelen ser un montón, y pues bueno, en disco también tiene muchas colaboraciones, y en su nuevo trabajo, Faded, entre otros, pues está John Spencer en un par de canciones, está Pascal Lemonade en varios de los temas, y acabo de ver también que Keith Stre, el guitarrista de los Flintstones, que también otro que no se pierde una. Pero bueno, nos vamos a quedar, como os digo, con John Spencer, los Limiñanas, en este Degenerate Star, que bueno, ahora hablamos de ello. Son los Limiñanas, en plan, pues bueno, con ese toque a la Vega. Yeah. we didn't go. Sometimes I get so mad, get so tore up and bubble. I got to holler, I wanna scream, got to scream. Oh, you let me, but you smell. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Hey, where did you go? What did I do wrong? Have I changed? And I'm still beautiful. Don't you still want me? How could there be another? I was a star, the biggest, brightest star. Don't you remember? Have you forgotten everything? Have you forgotten everything? So tore up, broke down. Now all the time, are you still mine? Are you still mine? Are you truly gone? Chasing some cheap dream, seduced by some bright lights. Why? Where did you go? John Spencer acompañando a los Limiñanas en su último disco. Y decía al principio, hablando del cantante de BDK que, y su parecido con Ron Ward, que íbamos a intentar escuchar a los Speedball Baby, pero bueno, me parece que no van a caber porque pues bueno, se nos iría de vamos, que no nos entran. Pero bueno, por lo menos sí decir que bueno, los vamos a escuchar en breve porque digamos que hay buenas y no tan buenas noticias quizás, no es que se hayan reunido ni mucho menos. Bueno, por un lado sí que es cierto que el propio John Spencer forma parte, por lo menos en disco, de ese proyecto, de ese nuevo trabajo, ese grupo nuevo que ha sacado Ron Ward, que se llama Taxi Girls, nombre con el cual pues también, bueno, entre otras cosas es difícil, bueno, vamos, que no hay nada, solo han editado dos singles en vinilo y cualquiera los consigue, o sea que bueno, pero por otro lado, la que fuera bajista de los Speedball Baby en su momento, Ali Smith, tiene pues bueno, por partida doble, está sacando, bueno, acaba de sacar recientemente un disco con Marco Butcher, ese brasileño que llevamos aquí también muchos años escuchando. Tiene un nuevo disco llamado Rogue Star en conjunto. Y ella por un lado, por otro lado, también ha sacado sus memorias, o bueno, ha sacado un libro que pues que habla, la verdad, que, bueno, básicamente sobre Speedball Baby y sobre su experiencia como, pues bueno, una chica tocando el bajo en Nueva York en esa época. Estamos hablando de mediados, finales de los 90, en los que, pues bueno, eran tiempos, podían ser tiempos difíciles, con gente enganchada a la heroína y, bueno, una serie de experiencias que, bueno, por desgracia yo todavía no he podido leer. Pero eso, por eso que dentro de, en breve, espero que podamos, bueno, volveremos a escuchar a Speedball Bibi, que sin duda alguna es una de esas bandas a reivindicar y que por desgracia están muy, muy olvidadas, me parece a mí. Y dicho eso, ya que estábamos con John Spencer, vamos a escuchar a el amigo Yannis Benonius, que esta semana creo que ya por fin estrena o edita, bueno, presenta su, su disco con Escapism, ese proyecto minimalista a dúo que va a llevar por título Charge of the Love Brigade. Hemos llevado escuchando a lo largo de estos meses, sí, muchos meses, la verdad, diferentes de los diferentes singles que ha sacado, y vamos a escuchar uno de los que nos quedaban, este Rock and Roll Man, que además, pues eso, sigue un poco la línea Alan Vega Suicide que llevaba también de alguna manera John Spencer en este otro tema. Rock and Roll Man, Ian Svenonius con Escapism. On the bandstand, guitar in my hand, singing. Charts, girls tear me apart, singing, yeah, yeah, yeah, yeah, you know who I am, I'm a rock and roll man. Rock and roll man. Ese era Ian Svenonius, que de alguna manera, junto con John Spencer, el otro protagonista, uno de los protagonistas del programa de hoy, siempre he pensado, bueno, que de alguna manera eran como un poco los hijos bastardos de James Brown, cada uno a su manera y llevándolo de una forma distinta y juntándolo con otras, pues bueno, otras músicas, como pues en el caso, ya os digo, de este nuevo proyecto, bueno, nuevo proyecto que lleva también unos cuantos años con él, llamado Escapismo, que tiene quizás más que ver igual con Alan Vega y con Suicide y con ese rollo minimalista, aunque es curioso porque en realidad el título, esto y esto me acaba de venir ahora a la cabeza, pero el título, o sea, el nombre del grupo viene de un single raro de James Brown, precisamente, un tema de esos que debieron de componer, si no recuerdo mal, en el estudio, pues cuando estaban esperando a otros músicos, y sacaron ese tema que se llamaba Escapismo. Lo que pasa que bueno, el nombre del grupo lo escriben de otra manera, me parece, pero vamos, la base está ahí. Y ya os digo, nuevo disco, que a ver si está también como todos los singles. Y dicho eso, digo el de Escapismo, no el de James Brown, que James Brown, que yo sepa, bueno, esa es otra historia. Comentar un par de directos. The Brains, la banda esta de canadiense de Psychobilly, vuelve. Yo creo que estuvieron hace poco. Pues parece ser que van a estar en Gel Dorado este sábado 8 de marzo con Mickey and the Bus de teloneros. Como no. Luego en el Gasteche de Arrasate, el miércoles día 6, estará Cápsula, que también siguen con la presentación de su nuevo disco. Y los Magnetics, una banda que si no recuerdo mal también es de ska, van a estar el sábado en dos fechas. Van a tener el día complicado. Por la mañana en el Gel Dorado a la una. El sábado 8, digo, de marzo, y a la noche estarán en la nave 9 aquí en Bilbo. Y nada, eso ha sido todo. Esto ha sido Shit, y dentro de 7 días más mierda. Agur.